No cabe ninguna duda que lo que ha ocurrido el 13 de agosto está estrechamente relacionado con el acto de restitución de los restos en la ciudad de Belén, Catamarca. Lamentablemente ese mismo día también fueron hostigados tres miembros de la Asociación de Expresos Políticos que también regresaban de Catamarca, pero habían concurrido a otro acto que se conmemoraba la muerte también, el fusilamiento de militantes del ERP en Capilla del Rosario. Por lo tanto, son dos hechos en el mismo día, claro, provenientes de la misma provincia. Evidentemente que la pertenencia política de Juan Carreras ha despertado en los sectores retrógrados y reaccionarios una bronca inusitada, ya lo tenemos bastante conocido, pero hace bastante tiempo que Tucumán gozaba de una aparente tranquilidad o una relativa tranquilidad. Eso también está relacionado con lo que se está ventilando en el juicio por el operativo Independencia, donde la mayor cantidad de víctimas en manos del ejército argentino, se trata casualmente de víctimas que militaban o estaban relacionadas con el ERP o con el PRT y también con Montoneros, pero fundamentalmente con el PRT. Claro. Obviamente que el movimiento obrero en el operativo Independencia, como en la dictadura cívico-militar, fue el componente social o el colectivo social más castigado, que obviamente está relacionada con la industria azucarera, pertenezcan a donde pertenezcan. Que eso es circunstancial, es relativo, porque en realidad el operativo Independencia es una respuesta a las históricas luchas del movimiento obrero y estudiantil en la provincia de Tucumán. No solamente porque hubo una crisis espantosa con los cierres de ingenio en el año 66, que ahora casualmente está cumpliendo 50 años de ese genocidio económico y laboral, que da origen a toda la, la convulsión social en la provincia de Tucumán, pasando por el tucumanazo, la derrota a la dictadura de Onganía, luego viene Estela Martínez de Perón, el Rodrigazo, y bueno, y las luchas continúan, ¿no? En el 74 hubo una histórica lucha obrera de los ingenios, casualmente por reclamos laborales y sociales. Claro. Digamos, Laura, provincia es vanguardia en ese sentido, ¿no? Sin duda, vos decías que Tucumán estaba un poco como acallado en todo ese tema, medio dormido, y también esto se enmarca en un presidente que pone en duda la cifra de los desaparecidos, plantea la teoría nuevamente de los dos demonios, funcionarios de gobierno a nivel presidencial que son hijos de o sobrinos de la mayoría que tuvieron cargos en la dictadura. ¿Cómo ves todo este panorama, teniendo en cuenta justamente toda tu trayectoria en derechos humanos y un gobierno que vuelve a plantear la teoría de los dos demonios abiertamente? Bueno, vuelvo a usar la palabra lamentable, porque en un país donde el derecho penal internacional, los tratados internacionales habían comenzado a tener plena vigencia en nuestro país, fundamentalmente a partir de la reforma de la Constitución de 1994, donde se introducen como ley suprema todas esas normas, viene un gobierno como el de Macri, donde quiere retrotraer todo el avance en derecho hacia un derecho realmente represivo, antidemocrático, antihumano, y lamentablemente este gobierno, el de Macri, al usar un término como guerra sucia, vuelve a instalar el odio en aquellos sectores que se creían injustamente condenados o injustamente señalados como autores o coautores de este crimen o práctica genocida a partir de 1975 en la provincia de Tucumán. En Tucumán, en estos momentos, se está debatiendo en el Tribunal Oral nada más ni nada menos que esos crímenes que dieron origen después a los crímenes en todo el país, ¿no? Claro. Laura, te aprovechamos un segundito para consultarte como abogada, ¿cómo ves y qué justificativo tienen los supuestos otorgamientos de prisión domiciliaria a algunos represores en nuestro país con este aumento de pedidos? Digo, como militante de los derechos humanos y como abogada, ¿qué le contestamos? Como por ejemplo al jefe de gabinete que dice, bueno, quizás las personas de mayor de 70 años deberían estar en su casa. Bueno, es una pregunta que todos nos hacemos en estos días, pero como militante de derechos humanos y abogada defensora de derechos humanos hace mucho tiempo, yo tengo una respuesta. La ley prevé la detención domiciliaria a mayores con algún cuadro de enfermedad. Esa ley es garantista, garantiza realmente los derechos del individuo en general. El problema que en la Argentina no avanzamos con una legislación que determine que para determinado o para especiales delitos, ese beneficio de la vejez, que otorga la vejez o un cuadro de enfermedad, debe posponerse o decaer ante tamaña o tamaño peligro que puede significar para la sociedad tener personajes sin la condena completa, porque la condena no es completa si no está realmente aislado de la sociedad por ser una persona perjudicial y que se daría en este caso, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad, los crímenes que contaron con prácticas genocidas, deben tener una sanción, y yo me hago cargo del término sanción, porque ustedes saben que se debate mucho cuál debe ser la naturaleza de la condena. Yo creo que tiene que haber una sanción moral, tiene que haber una sanción procesal, legal, y también tiene que haber una sanción económica. El que daña debe reparar en todo sentido. Laura, como una más y no te molestamos más, sabemos que andás apurada también de tiempos. Sí. Como vos mencionabas, estas declaraciones han despertado sectores que pregonan el odio desde hace mucho tiempo, pero se encontraban solapados, pero también demuestra nuevamente la organización que se ha gestado en estos 40 años, que tiene que ver justamente con la lucha de 30.000 compañeros y compañeras que quedaron desaparecidos. Te pregunto, las muestras de solidaridad que has recibido, tengo entendido que hubo una marcha también, una manifestación muy grande. Sí, la solidaridad es muy importante en estos casos, y quiero resaltar que la solidaridad comenzó en mi barrio. Mis vecinos fueron los que vieron a plena luz del día cómo salían panchos por su casa. A la luz del día, como dije, lo vieron los vecinos, no robaron nada, muy bien vestidos, y fueron ellos los que desesperadamente gritaban mi nombre, porque yo no salía de mi domicilio y creían que me habían matado estos sujetos criminales, porque aunque yo esté viva, ese hecho es criminal, porque no solamente me atacaron a mí, sino a todo el colectivo de derechos humanos, a la sociedad y especialmente a mi barrio, que está absolutamente atemorizado. De esa solidaridad pasamos por todas las organizaciones sociales y políticas democráticas en la provincia de Tucumán. El gobierno de la provincia también se pronunció con un fuerte repudio al atentado o al ataque perpetrado en mi domicilio y la persecución a los militantes que veníamos todos de la provincia de Catamarca. El Colegio de Abogados, bueno, varias instituciones, varias personalidades. La solidaridad está. Lo que nosotros estamos reclamando desde Tucumán, que individualicen a esos sujetos. Como víctima quiero saber si esos sujetos forman parte de organizaciones de inteligencia ligada al Estado Nacional, también podría ser provincial, pero puede ser nacional, y si no son miembros que pertenezcan a algún servicio, si son sicarios, acá el Estado tiene que dar respuesta concreta, de lo contrario, estos hechos van a seguir repitiéndose.